sangra y que me mata. Fue por esa ingrata que me ha traicionado. Para desahogarme me abrazo al alcohol. No quiero que me hablen, no la nombre, la quiero olvidar. No quiero más reproche, me ha hecho daño, se ha portado mal. Déjenme tan solo acabar con mi dolor. Que dolor profundo ahoga mi corazón. No quiero que me hablen, no la nombre, la quiero olvidar. No quiero más.